Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. El rey Pirila y la princesa Chinchinga van de paseo, porque es muy feo que pase el día sin la alegría de su jardín. Viajan en su carroza hecha con hojas de coliflor, tirado por dos babosas, tres mariposas y un caracol. Pueblito, el más pequeño de la región, donde viven tres poetas, diez marionetas y un bufón, que escriben al rey Huirila preciosos versos, versos de amor, que cantan las marionetas mientras se burla el rojo bufón. En una cueva cercana anda de fiesta el duende gruñón, que no invita al rey Huirila, pues tiene fama de ser glotón. Han llegado hasta la casa en donde vive Juan el pintor, y le ha dado tal agrado que lo ha pintado en verde limón. Naranjas, el sol anuncia que el día se va y hay que volver a casa, pues tras los cerros se esconde ya. Regresan en su carroza hecha con hojas de coliflor, tirado por dos babosas, tres mariposas y un caracol. El rey Huirila y la princesa Chinchinga van de paseo, de paseo. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Bienvenidos a un nuevo espacio de nuestro programa. Encantados de compartir otra vez nuestro tiempo dedicado a los chicos, pero donde son bienvenidos los adultos también. Gracias por estar allí. En nombre de todo el equipo, en el nuestro, muchísimas gracias por estar allí una vez más. Y listo, nos vamos a nuestra primera sección. Thank you. que se enfermó, pero que se enfermó. Era una vez un niño que se enfermó tanto, tanto, tanto que tenía que estar todo el día en la cama sin poder moverse. Como los otros niños no podían acercarse, se sentía peor y empezó a pasar los días triste y decaído, mirando al cielo a través de la ventana. Pasó algún tiempo y aunque estaba cada vez más desanimado, su cerebro no paraba de pensar. En uno de esos momentos vio una extraña sombra en la ventana. Era un pingüino comiéndose un plátano. ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? No. Entró a la habitación, le dio las buenas tardes y desapareció. El niño quedó muy extrañado. No sabía qué habría sido aquello. Al rato vio aparecer por la misma ventana un mono inflando un globo. ¿Pero qué es esto? El mono lo saludó también. Él se preguntaba qué sería aquello. Pero al poco, mientras seguían apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya no podía dejar de reír. Al ver un chanchito tocando una pandereta, un elefante saltando en una cama elástica o un perro con gafas que solo hablaba de política. Aquellos personajes terminaron alegrándole el espíritu y el cuerpo al niño, que pasó el tiempo de reposo más rápido y aprendió que cuando no pasaban cosas divertidas, él las podía crear. ¿Qué era eso? Figuras en las nubes, él las podía crear. En las noches podía crear figuras y hacer dibujos en su imaginación con las sombras. Cuando volvió al colegio, le habían quedado estas formas divertidas y creativas de pasar el tiempo. No supo ya lo que era el aburrimiento y se acordó en el primer día de clases de que tendría que mostrarle a sus amigos cómo no aburrirse. Pase lo que pase. Pero cuando estaba hablando con Pedro, vio en su mochila uno de los disfraces. La idea había sido de su amigo y ahora él la había enriquecido. Y en sus vidas nunca más hubo aburrimiento. Genial, ¿verdad? Fantástico. Les encantó la idea, le agradeció a su amigo y le mostró todo lo que él mismo le había agregado a ese juego. Hablaron con todos los demás y en su clase todos aprendieron a divertirse, solos o acompañados, enfermos y sanos. La vida se hizo más alegre en esa clase. ¡Felicitaciones! Fue lo que dijo su maestra cuando le contaron. ¡Felicitaciones! Es un cuento muy lindo. Es sobre eso, de saberse divertir solo. Hay niños que dicen que están aburridos. ¿Cómo con este cerebro maravilloso puede alguien aburrirse? Con esa capacidad de crear, ¿puede alguien aburrirse? Es una creencia que hay que quitar de nuestra cabeza. De todas maneras, hoy le vamos a dedicar el programa a este tema. Bienvenidos todos, gracias por estar allí. Si les ha gustado este cuento, 099-657-7004. Déjenos un mensaje, díganos lo que quieran. Gracias por estar una vez más en nuestro espacio, que como le dijimos al principio y siempre les recordamos, es para los más chicos, pero se pueden divertir los adultos también. Y ahora, celebremos con música. Está triste su alma blanca, cuño, cuño, cuño, cuño. No tuvo quien lo arrullara, porque su negrita mamá arrulla al hijo del patrón. Ay, cuño, cuño. anda cuñu cuñu, cuñu cuñu. Su cobija fue la luna, cuñu cuñu, cuñu cuñu. Tampoco tuvo la suerte de que su querida mamá le cantara esta canción. Ay, cuñu cuñu, cuñu cuñu, ay, cuñu cuñu, cuñu cuñu. Tu mundo será distinto, cuñu, cuñu, cuñu, cuñu. Cuando no hayan pobres ni ricos, ni existan desigualdades, entonces sí, será mejor. Ay, cuñu, cuñu, cuñu, cuñu, ay, cuñu, cuñu, cuñu, cuñu. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Dijimos que íbamos a hablar de algunos detallitos sobre el aburrirse o el estar aburrido. Hace poco unos investigadores descubrieron, tú también puedes ser investigador, lo has pensado, puedes ser investigador en muchas áreas. Puedes ser investigador en áreas muy específicas, de vacunas, de comidas nuevas, de tecnología. Bueno, hace poco unos investigadores descubrieron cómo en el cuento que el aburrimiento puede hacernos más creativos. Durante su experimento, los investigadores pidieron a dos grupos de personas que completaran un reto. Tenían que hacer una lista de usos para cualquier cosa. Es decir, que le dieran otros usos a eso que escogieran, por ejemplo, de la cocina, una taza, una percha, una media y así. Uno de los grupos había estado haciendo cosas creativas, pintando, bailando, leyendo, justo antes. El otro grupo había hecho una actividad muy fastidiosa. Los que habían estado aburridos obtuvieron resultados mucho mejores. Según estos investigadores, el aburrimiento sí nos hace que nos pongamos atentos a inventar. Si nosotros logramos pasar por encima de esa sensación y logramos hacernos más creativos, el aburrimiento nos hace maravilloso. Eso a algunos niños que lo han escuchado no les parece que es muy cierto. Tienen que comprobarlo. Si pasan un rato en el que ustedes dicen que están aburridos, pero en lugar de quejarse, se ponen creativos, va a ser sensacional. Pruébenlo, solamente tenemos que probarlo. Si funciona, chéverísimo. Y si no funciona, aquí no ha pasado nada. Imagínense que este tema es tan apasionante que hay una conferencia internacional sobre el aburrimiento en el mundo, que reúne a muchos estudiosos que están interesados en esa sensación de fastidio que nos provoca no estar sintiendo que nos divertimos. Entre las charlas a las que podemos asistir en ese encuentro, hay una sobre el aburrimiento y las investigaciones científicas. Y otra que lleva por título Estoy aburrido, cuando estoy aburrido. Otras charlas han tratado sobre las líneas amarillas de las carreteras, los sonidos de las máquinas de refrescos o de las tostadas, entre otros temas que verdaderamente nos pueden inducir al ronquido, pero ya sabemos que eso nos va a hacer más inteligentes. Hay que revisar si nos aburrimos muy a menudo, pues podría ser que no estuviéramos muy sanos. Hay que revisarlo con los médicos. Atentos por si acasito. ¿Cómo es en tu caso el aburrimiento? Es cuando no estás haciendo algo que tú consideras importante. Es no darle valor a las cosas pequeñitas de la vida. Es cuando estás con personas y no le estás dando el valor a la relación humana. ¿Qué es lo que te puede hacer estar aburrido? ¿Para qué? Para cambiarlo y sentirte más creativo cada día. Sentir que eres más inteligente cada día. Porque cuando no estás haciendo nada, estás creando, pensando. Es una buena idea, ¿qué te parece? Vamos a un tema musical y volvemos con algunas propuestas nuestras para cuando te sientas aburrido, que te van a volver más inteligente, más creativo y te vas a divertir. Tengo en mi cajón donde guardo toda la ilusión. Un pajarito de cuerda, un pato que da la hora y un payaso de algodón. Un pajarito de cuerda, un pato que da la hora y un payaso de algodón. Tengo en mi cajón donde guardo toda la ilusión. Pajarito de cuerda, un pato que da la hora y un payaso de algodón. Un pajarito de cuerda, un pato que da la hora y un payaso de algodón. Tengo para compartir alegrías, ganas de vivir. Y mi pajarito de cuerda, el pato que da la hora y el payaso de algodón. Tambor de caramelos y el lindo libro de cuentos que me trajo mi mamá. Ay, ay, ay, ay. Que me trajo mi mamá. Ay, ay, ay, ay. Que me trajo mi mamá. Ilusión, un pajarito de cuerda, un pato que da la hora y un payaso de algodón. Un pajarito de cuerda, un pato que da la hora y un payaso de algodón. Tengo en mi cajón donde guardo toda la ilusión. Libro de cuentos que me trajo mi mamá. Un tambor de caramelos y un lindo libro de cuentos que me trajo mi mamá. Tengo para compartir alegrías, ganas de vivir. El pajarito de cuerda, el pato que da la hora y el payaso de algodón. El tambor de caramelos y el lindo libro de cuentos que me trajo mi mamá. Ay, ay, ay, ay. Que me trajo mi mamá. Ay, ay, ay, ay. Que me trajo mi mamá. Ay, ay, ay, ay. Que me trajo mi mamá. Ay, ay, ay, ay. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Prometimos que después de esta música te daríamos algunas ideas para cuando te sientas aburrido, que van a volverte más inteligente, más creativo y por supuesto que te van a divertir. Una buenísima idea siempre será leer un libro. Te ayuda a ejercitar la memoria, a aprender cosas nuevas, a que empatices con otras personas de otras culturas, de otras formas de ver la vida, de vestirse, de comer, de otras religiones. Seguro que en tu casa tienes algún libro que todavía no has leído. Si no es así, la biblioteca es el mejor lugar. Allí podemos hacer lo que una persona que está aburrida y quiere serse más creativo hace: leer. También podemos pintar, también podemos jugar. Las bibliotecas modernas tienen mucho para ofrecer a un niño. Y claro que sí, a toda su familia. ¿Qué puedes hacer cuando estés aburrido? Llama a un amigo. Coge el teléfono y llama a un amigo con el que hace tiempo que no hablas. Puedes actualizarte, puedes reforzar los lazos personales, puedes sentirte que eres valioso y que esa persona es valiosa para ti, porque los seres humanos vivimos de nuestras relaciones con los otros seres humanos también, son un alimento. ¿Qué más puedes hacer? Mira un documental, sí, un documental que te enseñe cosas nuevas, en lugar de ver cosas, cómics de violencia o esos que siempre los padres están diciendo que no veamos. Tienen razón, mejor podemos ver un documental sobre algo de historia, sobre algo de ciencia, sobre animales. Hay niños, hay muchos niños que son muy sabios, que tú les preguntas montones de cosas y saben muchas cosas. ¿Por qué? Porque les gusta mirar documentales. También puedes meditar. Esto ha dado en muchas escuelas en las que ya se usa para los niños, ha dado muy buenos resultados para relajarnos, pensar con más claridad, estar de mejor humor. Es solo pensar en cómo el aire entra, cómo el aire sale de nosotros. Eso es todo, eso es meditar. Te sientas en partecita del jardín, en tu habitación, y meditas un rato. Te concentras en tu respiración. Eso te va a traer unos resultados que después vas a querer hacer más y más y más, lo cual estará muy bien. También puedes meterte a duchar, y si tienes bañera, hacer un baño de burbujas. Muchas buenas ideas del mundo se han dado cuando estamos bañándonos. Es una manera maravillosa de poner al cerebro a pensar cosas creativas. Seguro que te vas a sentir más inteligente y más claro, además de limpiecito cuando haces un baño de burbujas. Si tienes más tiempo libre, puedes preparar algo rico a todos en tu casa. Puedes hacer una bebida, puedes hacer una buena ensalada, puedes cortar las frutas y presentárselas a los demás de una manera linda. La cocina es un lugar para ser muy creativo, para imaginar cosas nuevas y distintas. También puedes salir a pasear al parque, observando los animales, las plantas, tu cuerpo, el aire, las nubes. Disfrutas de la naturaleza, descubres cosas nuevas, sitios nuevos. También puedes salir a correr. Así te beneficias del entrenamiento, no solo en lo físico, sino en la mente. La mente necesita esparcimiento para que sea más inteligente. ¿Quieren más ideas? Bueno, vamos a un ratito musical y venimos con más ideas de qué hacer cuando estás tranquilo y quieres divertirte con algo que te haga más inteligente. No hay que tenerle miedo a no hacer nada. Lo que sí hay que saber es que el aburrimiento es cuando no piensas en cosas creativas. Vamos a música y volvemos con más ideas. No seas dormilón, mira que la esperanza no ha tenido en la pereza el desamor, despierta dormilón, el día despuntó. Se te hace tarde, mientras tu vida arde en ese infierno de consumo y de dolor. Aprende a amarte, no seas cobarde, enciende en tu conciencia un lado bueno para amar. Date cuenta que la vida solo es una, no hay hora inoportuna para volver a empezar. La rueda del mundo sigue andando y nosotros inventando en cada esquina una estación, como perro en procesión. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Estamos hablando hoy de un tema muy chévere, pero que nos causa un poquito de ocupación. Nos ocupamos de ese tema, del aburrimiento, porque hay muchos niños que quieren que sus papis, sus abues, los entretengan. Y dicen, estoy aburrido. Y realmente lo que les está pasando es que no se están dando cuenta de que tienen un cerebro maravilloso para crear buenas ideas, para viajar por el mundo con su cabeza, para imaginar cosas maravillosas, aunque sea con las sombras, aunque sea con las nubes. No hay ninguna razón para que un niño, o una persona adulta, claro, pero nuestro programa está básicamente dedicado a los niños, se aburra. No hay razón. ¿Qué más se pueden hacer? Bueno, puedes salir con tu perro y acostumbrarlo a andar contigo, a comportarse. Puedes entrenarlo. Puedes tener una relación de juego y de risa que los va a hacer más unidos. Te va a bajar el estrés si estás en exámenes, si tienes que entregar trabajos. Si no comprendes una materia después de un paseo con tu mascota, puedes intentarlo y verás cómo te cambia la perspectiva. También puedes andar en bicicleta, si tienes, si te gusta, si te dan permiso, puedes dar vueltas en tu bicicleta con amigos, invitarlos y estimular las relaciones con los demás. Puedes ordenar tu habitación. Eso te va a dar en tu cerebro muchísima disciplina. Va a hacer que tu cerebro se organice y tus resultados en el colegio van a ser mejores, aunque te parezca algo tan sencillo. Puedes estudiar. Cuando uno, si tiene algo, no tiene nada que hacer, puede decir, ay, voy a repasar matemática, que es tan maravillosa, voy a repasar historia. Y así no se te acumula. Pronto viene fin de año, que saques unas notas, no por las notas mismas, sino por el esfuerzo que has hecho, excelentes, y te sientas bien contigo mismo. También puedes investigar sobre cosas lindas para hacer, como el mariposario. Aquí en el Paseo San Francisco hay un mariposario lindo y no es tan conocido. En el Parque La Carolina hay cosas fantásticas que no todos hemos entrado a ver, como el terrarium. Puedes hacer tantas cosas, ir al planetario. Puedes cantar, hacer un rompecabezas. Ajá, un rompecabezas que tú mismo lo puedes construir. También podrías dormir. Cuando uno duerme, uno se vuelve también muy inteligente, limpia su cerebro, se distancia de emociones negativas, se hace más comprensivo. Puedes echarte una siestita, no importa la hora. También puedes ejercitar tu mente con crucigramas, juegos de palabras, juegos de mesa. Eso, hacer sopa de letras, eso te va a hacer mucho más rápido mentalmente, muy bueno en matemática, mucho mejor en lenguaje, en castellano. También puedes visitar sitios turísticos. A veces en nuestra ciudad no conocemos sitios que después, cuando viene un turista, nos dice, ¡qué bella tal cosa o este museo! Y nosotros no sabemos ni que lo teníamos al lado. También podemos ir a la biblioteca pública. Podemos ir y pasar una tarde, la mañana, ir todos los días un ratito. Podemos enviar una carta a alguien importante, eso sería fantástico. Además que practicaríamos lenguaje, las relaciones. Podemos tomar fotos, ahora no tenemos ningún problema porque no hay mucho que gastar. Si no nos gusta la foto que tomamos, la borramos, no es como en otros tiempos, en los tiempos de nuestros abuelos, que las fotos se imprimían en papel y si se quedaban, no quedaban como nosotros queríamos, se gastaba dinero y papel y recursos. Ahora no, ahora es facilito tomar buenas fotos, porque las que no nos gustan las desechamos sin que nos cueste más. Podemos escribir nuestro propio cuento, empezar una novela, un diario. ¿Por qué no? Soltar nuestra creatividad. Ni siquiera hace falta que lo lean los demás. Podemos tener un hobby y practicarlo, como bailar, cantar, jugar ajedrez, artes marciales. Tantas cosas que podemos hacer. Podemos bailar, poner la música y dejar que nuestro cuerpo nos guíe. Bailamos y bailamos y bailamos. Eso nos hace relajarnos, nos hace más flexibles, más expresivos y es muy divertido. También pudiéramos escribir poesía, claro. Cogemos una libreta y escribimos poesía pensando en la familia, en la naturaleza, en nuestros sentimientos, en lo que ocurre. Pudiéramos arreglar el jardín, ayudar a mami, a papi si somos pequeños, o tomarnos nosotros la responsabilidad, si somos más adolescentes, de hacer un buen huerto y que la familia se alimente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos visitar a los abuelos y oírles sus cuentos, sus historias lindas de cuando tenían nuestra edad. Los abuelos a veces se quejan un poquito de que no los oímos tanto. Estamos como apuraditos. Podemos cambiar de peinado, probar nuevos peinados. No tenemos excusa para aburrirnos. Podemos tomar el tiempo en que no tenemos un compromiso para hacernos más inteligentes y creativos, buscando imaginar y crear en esos momentos. ¿Qué les parece? También podemos dibujar, podemos llevar un cuaderno donde veamos cómo vamos progresando en nuestro dibujo. Eso nos va a hacer que podamos hacerlo en otras cosas, saber que aunque algo sea difícil al principio es porque no tenemos práctica, y a medida que lo hagamos pues va a ser cada vez mejor. Son tantas las cosas que podemos hacer. Celebremos, sí, ya tenemos muchas buenas ideas. Celebremos con música para contarte algunos secretos sobre el aburrimiento. ¿O cómo es que uno se puede convertir en una persona que se aburra fácilmente, que se fastidie fácilmente o que no? Música y venimos con esos secretos. Ya salió la luna, ojos de aceituna, pálidas de tuna y azafrán, viene hilando una canción en su rueca de melón, y en el cielo estrellado parece un bombón, bombón, bombón. ¿De quién se habrá enamorado?, pregunta mi niña con preocupación. Se enamoró del tamborcito que toca tu corazón. Bombón, mírala como juega y rueda, porque sabe ella que la miras vos, y se ha puesto a hacer piruetas, tretas, porque tiene ganas de jugar. Bombón, bombón, se escondió en un nubarrón como un elefante de blanco algodón, y en otro un poco más pequeñín se hizo un gorro de arlequín. Bombón, bombón, con una nube negra se detuvo a conversar, y a otra que pasaba le ha prestado el delantal. Bombón, bombón, vaya cita de la noche, dime dónde va tu amor, cuando toca la mañana su campana en sol mayor. Ya salió la luna, ojos de aceituna, pálidas de tuna y azafrán, viene hilando una canción en su rueca de melón, y en el cielo estrellado parece un bombón, bombón, bombón. ¿De quién se habrá enamorado?, pregunta mi niña con preocupación. Se enamoró del tamborcito que toca tu corazón. Bombón, bombón, vaya cita de la noche, dime dónde va tu amor, cuando toca la mañana su campana en sol mayor. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Dijimos que al regreso de la música te íbamos a contar algunos secretos sobre el aburrimiento, el fastidio, cómo te puedes volver una persona que es más fácil de aburrirse o fastidiarse y cómo no. Ver mucha tele, por ejemplo, videojuegos y esas cosas hacen que tu mente se acostumbre a que la diversión no viene de ti, sino que viene de fuera. Y es como si a tu mente le costara más buscar y crear e imaginar. Crear, crear. es posible si tu mente no tiene tantos videojuegos y tanta tele. Entonces, ¿cómo puedes hacerte menos aburrido y fastidiarte menos? Mirando muy poca tele y muy pocos videojuegos. Utiliza más las cosas de la naturaleza para construir tus juguetes, menos juguetes comprados. Eso te dará la capacidad de imaginar. Vas a utilizar más tu mente que las cosas que están afuera. Las vas a usar cuando seas más creativo. ¿Qué te parece? Fantástico, ¿verdad? También leer mucho hace que tu mente sea cada vez más clara, más inteligente, más informada, tenga más datos, cada vez serás más creativo, más imaginativo, más potente mentalmente. Hacer ejercicio hace que nos podamos concentrar mejor. Un niño que hace ejercicio, que hace algún deporte, es un niño que tiene muchas más probabilidades de ser disciplinado, de lograr sus metas, que un niño que no lo hace. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero nos lo facilita. Nos puede resultar mucho más difícil aburrirnos si tenemos gustos, deportes que practicamos, si imaginamos, si creamos y si leemos. También podemos hacer cosas que nos apasionen. Hay niños que le apasionan los dinosaurios. Entonces no solamente leen de dinosaurios, sino que también pueden hacer rompecabezas, cuentos, poesías, canciones, baile, teatro, disfraces, moldear con plastilina, con barro, matemáticas. Pueden hacer lo que quieran porque su pasión, los dinosaurios, es el tema. Entonces, tener una pasión, que algo a uno lo apasione mucho y uno aprenda de eso y lo aplique en muchas otras áreas de su vida, es importante para que nos hagamos más inteligentes, para que no nos fastidiemos, para que no nos aburramos. Es preferible escuchar programas de radio como este, que música, por ejemplo, de pobre calidad, música de letras que no son adecuadas, que dan mensajes que no son interesantes para un adulto y menos para un niño. Entonces también escoger, elegir qué escuchamos. Escuchamos buenos poemas, escuchamos buena radio, escuchamos buena música de calidad. Eso también nos hace más inteligentes. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a música y seguimos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, donde también se divierten los adultos. ¡No quiero! No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Si no te quieres bañar, ah no, de color vas a cambiar y los pies te van a oler como queso de gruyere. Si no te quieres bañar, ¿cómo de que no? Con las moscas vas a andar. Hazle caso a tu mamá, muy linda te vas a ver. que no. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ahora, en nuestro espacio vamos a hablar de qué es lo que dicen los médicos que hay que comer para hacernos más inteligentes. Ellos dicen que comamos vegetales y frutas. Podemos, para ser fantasiosos y crear, hacer nuestras ensaladas, hacer nuestros platos favoritos con formas, con figuras, con cuentos, platos servidos siempre de formas distintas. Creamos figuras, creemos historias sobre los vegetales, de dónde vinieron, cuentos y fantasías. Esa comida siempre nos va a hacer más inteligentes y es preferible a las golosinas, a las azúcares, es preferible a las harinas, es preferible en general a todo lo que sea embutidos, siempre va a ser preferible. Los vegetales y las frutas, mientras más crudos, mejor. Y para que se vuelva más creativo, inventa formas de servirla. Esto te va a hacer más inteligente cada vez y además vas a comer más rico. Vamos a otro tema musical para venir a nuestro último segmento de hoy, los paseos. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¡Vamos de paseo! Sí, llegando al final del programa, después de oír música y tantas cosas interesantes sobre nuestro tema de hoy, el fastidio y el aburrimiento. ¿Cómo es posible que alguien se fastidie si tiene su gran cerebro, su gran corazón y buenísimas ideas? Si no se te habían ocurrido, para eso fue nuestro programa hoy. Si ya se te habían ocurrido, espero que hayamos enriquecido esas ideas. dijimos que íbamos a hablar de algún paseo que te hiciera más creativo, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos que nos puede hacer muy creativos es ir a exposiciones y a paseos de la naturaleza. Siempre que vamos a una exposición, vemos desde el punto de vista del artista cosas que nunca imaginamos. Cómo es que él ve la vida. Y a nosotros nos enriquece, nos muestra otros puntos distintos al nuestro y nos ilumina sobre cuál es nuestro propio punto de vista sobre ese tema que el artista escogió. Puede ser una exposición, como puede ser danza, teatro, puede ser pintura, puede ser cualquiera de las artes en general, puede ser la lectura y también pues que hagamos paseos a la naturaleza. Porque los paseos a la naturaleza siempre nos van a poner en sintonía con nuestro interior, siempre nos van a hacer mucho más inteligentes, siempre nos van a hacer mucho más sensibles, nos van a hacer darnos cuenta de cómo viven las demás especies distintas a la nuestra, nos van a hacer más respetuosos y mucho, mucho, mucho más creativos. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado nuestro tema de hoy? Interesante, ¿verdad? Si tienes algún comentario, 099-657-7004. Mil gracias por estar allí. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Todo el equipo de nuestra emisora, todo el equipo de nuestro programa trabaja para hacer una radio de calidad, donde hayan programas educativos, programas que nos lleven a otros niveles, que nos saquen de la vida cotidiana para elevarnos a esos niveles donde el arte y el conocimiento nos hacen más inteligentes. Ya sabes, entonces nos oímos la próxima semana. Cualquier comentario, 099-657-7004, a tu orden. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René, y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima!